En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que ya esta tarde viaja a Almería. Mañana, 15º partido de Liga en Segunda División. Abren fuego dos históricos, Almería y Elche, que se conocen bien y que, bueno, pues tienen desde luego muchas similitudes. Ambos ascendieron a primera hace muy poquito, ambos descendieron también a segunda división y mañana se enfrentan pues en situación muy parecida al año pasado. El Almería abajo, el Elche luchando por estar entre los primeros. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. El Elche viaja esta tarde a Almería al filo de las 5:30 en autobús con el objetivo de enlazar por vez primera dos victorias y meter la cabeza entre los primeros clasificados. El Almería también echa sus cuentas y solo le vale ganar. Llegó la hora de dar el do de pecho, ha dicho hoy Alberto Toril. Vamos a intentarlo por primera vez, a ver si somos capaces. Creo que estamos en un momento importante de la temporada, quedan pocos partidos para acabar, digamos, para irnos de vacaciones en Navidad. Y ahora hay que dar el do de pecho. Creo que es el momento idóneo para sentarnos en la parte alta, media alta, marcar diferencias con los equipos de abajo y trabajar pues, más tranquilo. Y todo pasa por ganar, intentar ganar mañana y afrontar el siguiente partido en casa con mucha más tranquilidad y con muchas más posibilidades. Y es que mañana el Elche tiene la oportunidad de enlazar dos victorias consecutivas, algo que hasta el momento no ha sucedido. Y el que enlaza dos partidos ganando, irremediablemente se va arriba. De hecho, el Elche, que es noveno, si mañana consiguiese la victoria, dormiría no solo en playoff, sino en zona de ascenso directo, puesto que está a dos puntos de ese ascenso directo. Es cierto que el Sevilla Atlético tiene 23, es decir, el Elche si gana se metería con 22 y se colocaría tercero, pero en realidad esa tercera plaza sería virtualmente una segunda, porque el Sevilla Atlético tercero no puede ascender y no cuenta en esas quinielas. Guillermo será la novedad en el equipo titular por el sancionado Pedro, algo que ya dejó entrever el técnico Alberto Toril el pasado lunes en nuestros micrófonos en el programa Todo Gol de Teleelch. Hoy lo ha argumentado y ha dicho que a Pablo Hervías, ha dicho lo mismo que el lunes, no lo va a mover de la izquierda. Y si no lo mueve de la izquierda, en la derecha jugará Guillermo, salvo sorpresa. El centrocampista del filial, Caballero, es la principal cara nueva en la convocatoria. Todos los tocados se han quedado en tierra. José Ángel, José Tepelayo, Hugo Fraile, además de lesionados como Iriondo, Mandy o Paul, el sancionado Pedro y tampoco por decisión técnica Leomar. Por cierto, un centenar de aficionados apoyarán al equipo Almería. Son los que hasta el momento han comprado su entrada al precio de 15 euros. Mañana saldrá el autocar al filo de las 3:30 rumbo a Almería. Y como ayer ya adelantamos en las redes sociales y hoy en todos nuestros informativos de deportes, el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 de la selección española contra la selección de Israel podría jugarse en el Estadio Martínez Valero el 24 de marzo del año que viene, que es además el próximo partido clasificatorio para la selección española aquí en territorio español. El Elche Club de Fútbol lo ha solicitado a la Federación Española de Fútbol de manera verbal, lo hará de manera formal en los próximos días y compite principalmente con la nueva condomina de Murcia. Eso sí, las medidas de seguridad extrema que pide la selección israelí es uno de los hándicaps con los que tiene que torear la entidad blanquiverde. Bueno, pues son nuestros argumentos de hoy. Sin duda esta última noticia, si al final se pudiera confirmar, es sin duda importante y sería importante después de mucho tiempo que la selección española, además la absoluta, volviese a nuestra ciudad. De hecho, el club, al pedir ya hace un tiempo un partido de la selección española, estuvo a punto de albergar el partido de la Sub-21, que finalmente se jugó hace un par de días en Albacete, con la selección de los Deulofeu, Saúl y compañía, que al final empataron a 0 contra Ustia y se han clasificado. Pues no les dio la federación este partido, pero les podría dar, como digo, el premio gordo. Sería un premio gordo, sobre todo para la afición del Elche y de toda la provincia, poder ver a la selección española, y no en un partido cualquiera, sino en uno clasificatorio para una Copa del Mundo, como es el Mundial de Rusia 2018 y como sería ese España-Israel. Como digo, está en ciernes, la solicitud ahora mismo es verbal y la Federación Española no ve con malos ojos, es más, lo ve con buenos ojos el que se juegue por estas latitudes. Por ello, el Martínez Valero y la nueva condomina están pugnando seriamente por albergar ese partido. Sería el 24 de marzo en el Estadio Martínez Valero, si es que finalmente se elige la sede del estadio del Elche Club de Fútbol. En fin, ojalá haya fortuna, porque además no solo sería bueno para la afición del Elche y para la ciudad y para toda la provincia, sino también para las arcas del club, que hombre, un pequeño porcentaje evidentemente se llevaría del pastel. Bueno, pues vamos a abrir ya escaparates y entramos a saco con el partidazo que mañana te vamos a contar desde las 7:30 aquí en la sintonía del 101.4, o lo que es lo mismo, la de Tele-Elche en Radio Marca. Partidazo entre el Almería y el Elche Club de Fútbol. En Serrauto ya tenemos el Black Friday. Solo durante esta semana, llévate un Seat Ibiza por 9.800 euros con regalo de seguro todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. ¿Quién da más? Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este viernes, a partir de las 7:30 de la tarde, en Tele-Elche, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Almería-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Novo Center, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, ASO Ascensores, Yersana Herboristería, Food Coach 10, Construcciones Hortelano e Hijos, Paquito Rentacar, Lotes Navideños Eslava 43, Domo Segur, Autosuspensión Eduardo, Global Net, Fisioterapia Marcial Pina, Bodegas Amorós, La Osa Jardineros, Masini Cars, Ipo Networks Internet y Telefonía, Romautos, Concesionario Mazda, Punto Penalti y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 7:30 de la tarde, ¡Marcador! Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. José, Amanda, Vladimir, la Adam, diversidad Cassina, despierta Jules, la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Para gustos. motores. Finauto Expocar, el mayor concesionario de vehículos de toda la provincia. Nuevos de ocasión, kilómetro cero, todas las marcas y modelos. Y actividades aseguradoras, financieras y servicio de ITV. Finauto Expocar, del 18 al 20 de noviembre, en IFA. Y que rujan los motores. Escucha todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, un programa desde la cercanía, con aquellas cosas que interesan a esta ciudad. Un espacio donde cabemos todos, usted también. La Glorieta, el programa de Elche en Teleelche Radio Marca, con Carlos Sempere. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, es jueves 17 de noviembre y el Elche ha realizado esta mañana su último entrenamiento antes del partido que mañana va a disputar en Almería. Será a las 8 de la tarde en el Estadio Juegos Mediterráneos. El equipo que no estará solo, al menos un centenar de aficionados va a desplazarse, muchos en coches particulares, la otra mitad en autocar. En un partido donde el Elche tiene por fin la oportunidad, otra vez, de enlazar dos victorias consecutivas. Esto ya lo ha tenido en otras semanas, pero nunca lo ha aprovechado. Ni cuando vino de ganar en Huesca, ni cuando vino de ganar en Zaragoza, ni cuando ganó al Rayo Vallecano, ni cuando ganó al Tenerife. Siempre, al buscar esa segunda victoria, pues el equipo, pues digamos que se hizo pequeño, ¿no? No fue capaz de aprovechar esa oportunidad. Eso supuso que el míster, el día del Sevilla Atlético, pues dijera aquello que dijo, que siempre el equipo cuando tiene que dar ese paso al frente no lo da, y dijo aquello de que a día de hoy no veía al equipo capacitado, pues ahora sí lo ve capacitado. Porque el partido y la imagen dada por el contra el Valladolid le han convencido de que sí están ya capacitados para dar ese paso. No será sencillo porque el Almería es un equipo que sí, está en descenso con 14 puntos, pero bueno, si gana se mete en mitad de la tabla, porque las diferencias son exiguas. El Almería está en descenso, pero por ejemplo solo está a... tiene 14 puntos, solo está a un partido, o en este caso a un punto del Getafe que, o del Mallorca, que es décimo. Es decir, las diferencias son muy escasas. Ahora mismo hay 5 puntos de diferencia entre el Elche y el Almería. Un Almería que la mayoría de sus puntos los ha conseguido en su estadio. Concretamente, de 14 puntos que tiene, pues en casa ha ganado 3 partidos y ha empatado 3. O sea que prácticamente todos, 12 de los 14 puntos los ha conseguido en su estadio, donde se muestra fuerte. Allí le ganó, por ejemplo, al Córdoba 3-1. Ganó al Nastic por 3-0. Ganó al Rayo Vallecano por 3-0. Luego empató el Cádiz allí a 1. Empató el Levante a 2 y el Lugo a 0. Por ejemplo, Levante y Lugo aquí ganaron en el Martínez Valero al Elche. Allí no pasaron del empate. Y el único equipo que allí ha ganado ha sido el Tenerife por 0-1. Bueno, ¿qué equipo va a poner mañana? ¿Qué convocatoria? ¿Qué novedades hay? Bueno, en la convocatoria solo hay una novedad respecto al equipo que convocó a los 18 convocados frente al Valladolid. Y es que se cae Pedro y entra el jugador del filial, Antonio Caballero. Si Pedro no hubiera sido sancionado, hubiera habido repetición de convocatoria y de 11, que es una de las máximas del fútbol y de los entrenadores, o de muchos. Cuando algo funciona, no hay que tocarlo. Pero como Pedro no está, que vio la quinta cartulina amarilla, hay una novedad en la convocatoria, que es el chaval del filial Caballero, y una novedad en el 11 titular. El lunes ya en Teleelche dijo el míster, cuando se le preguntaba, o cuando le preguntábamos si Liberto era la principal opción, dijo, hombre, está Guillermo, que ha jugado ahí ya tiempo, no en el Elche, pero sí en la cantera del Club Vasco, aunque es un delantero. Y además, poner a Liberto supondría pasar a Hervías en la banda derecha. y hoy ha dejado claro que Hervías no va a jugar en la banda derecha. Por tanto, yo creo que está claro que Guillermo será el hombre que juegue en banda. Y en realidad son dos delanteros, Nino y Guillermo. Lo que pasa es que Guillermo en principio partiría desde la derecha, tirado a banda derecha. Juan Carlos en portería, Pellegrín y Armando como centrales. No hay más centrales porque José Ángel y Josete se quedan en tierra tocados. Edu Albácar lateral izquierdo, Luis Pérez lateral derecho. Luis Pérez va a jugar también, es decir, que no va a modificar nada. Matilla y Dorca por delante. En la media punta, Guillermo, Álex Fernández por el centro y Hervías en su posición natural en la izquierda. Aunque es diestro, y dirá, si es diestro, como que es su posición natural. Es donde a él más le gusta jugar. A pierna cambiada porque él siempre busca el perfil de su pierna buena a la derecha para irse hacia adentro, para driblar hacia adentro y buscar ese disparo que tanto le gusta, de rosca buscando escuadra. Y además, como la izquierda también la maneja fenomenal, pues las pone de rosca de fábula. Por ejemplo, ya le dio un gol a Nino el día del Tarragona, ya le dio el otro día otro gol a Álex Fernández, es un magnífico asistente, y yo estoy con Toril. Lo que funciona no lo toques. Si Hervías es un puñal por la izquierda y es un hombre que marca diferencias, ¿para qué vamos a estar tocando cosas? Otra cosa es que Guillermo, así de primeras, no me acabe de convencer como hombre banda. Pero es cierto, bueno, pues que por esa banda derecha, aun estando Pedro cuando está, tampoco es una banda que se aproveche demasiado como si se hace con Hervías. El trabajo de Pedro es otro, desborda menos, llega menos, pero hace un trabajo defensivo mucho mejor, aunque a un extremo siempre se le tiene que pedir, o al menos en teoría, más ataque que defensa. Y bueno, vamos a ver las posibilidades de Guillermo en esa banda derecha, que yo creo que va a ser una banda falsa, porque no va a ser un carrilero al uso ni un extremo al uso. Creo que se va a venir más para adentro y le puede hacer, sin duda, también un poco los apoyos a Nino para que se encuentre más libre. De hecho, podría convertirse en un 4-4-2 con Nino y Guillermo, y que, bueno, pues quizás Álex Fernández arrancase más desde la banda. Lo veremos. En principio sería Guillermo para ocupar el sitio de Pedro. En el banquillo, Germán como portero suplente, Correa, Noblejas, Lolo, Eldin, Liberto y el jugador del filial, Caballero. Se quedan fuera por que están tocados, todavía no recuperados, Hugo Fraile, Josete, José Ángel y Pelayo, lesionado todavía Iriondo con esa rotura fibrilar, Pedro sancionado, además de Mandy, Paul y Leomar. Hoy el técnico ha dejado claro que le faltan centrales y, por las lesiones de José Ángel y de Josete. Eso todavía propicia, por si había alguna duda, de que Armando va a seguir de titular, y además es el momento, ese punto de inflexión el otro día cuando jugó Armando, para que Armando ya no salga de ahí, sobre todo si no recae de su lesión y lo hace bien. Ha advertido Toril de que Armando todavía, evidentemente, físicamente no está ni mucho menos al nivel, pero el otro día lo suplió con su carisma, con su saber estar, en definitiva con su veteranía, y ha dejado claro que en un momento dado, si hiciera falta echar mano de un central de emergencias, pues tiene a tres laterales que pueden cubrir esa posición. Edu Albácar, Noblejas y Correa, que en alguna ocasión ya han jugado de centrales. Bueno, pues es el momento de dar ese paso al frente. Es el momento de intentar conseguir esas dos victorias consecutivas. Toril. Vamos a intentarlo por primera vez, a ver si somos capaces. Creo que estamos en un momento importante de la temporada. Quedan pocos partidos para acabar, para irnos de vacaciones en Navidad. Y ahora hay que dar el do de pecho. Creo que es el momento idóneo para sentarnos en la parte alta, media alta, marcar diferencias con los equipos de abajo y trabajar más tranquilo. Y todo pasa por ganar, intentar ganar mañana y afrontar el siguiente partido en casa con mucha más tranquilidad y con muchas más posibilidades. El siguiente partido en casa, que recuerdo, será el Elche-Mallorca. Último partido del mes de noviembre, domingo 27 de noviembre, si no recuerdo mal, a las 12 del mediodía en este carrusel de horarios extraños, o al menos poco habituales, porque de jugar a la 1 el otro día un sábado, pasamos mañana a jugar un viernes a las 8, la semana que viene domingo a las 12 del mediodía, la siguiente en Miranda de Ebro, sábado a las 6:15, esto es un verdadero jaleo que nadie se aclara con los horarios y hay que estar muy pendiente semana tras semana para acordarte de que a qué hora juega tu equipo, en este caso el Elche Club de Fútbol. Bueno, principal novedad, la del futbolista que fue fichado el año pasado, si no recuerdo mal, del Mancha Real, que es un centrocampista, bueno, que lo va a definir mejor el técnico Alberto Toril. ¿Por qué ha confiado en Antonio Caballero? Pues mira, estamos un poco en cuadro, ya habéis visto toda la semana que hemos estado con muchos jugadores tocados, incluso gente que está en la convocatoria tiene ciertos problemas, Matilla no ha entrenado, prácticamente nada y a medio gas, Dorca también, luego solo tenemos dos centrales en la convocatoria, aunque Robert, Nobleja, Edu Albácar pueden jugar ahí, pero solo llevamos dos centrales, la posibilidad de que Lolo pueda jugar de central en un momento dado. Bueno, pues para curarnos un poco en salud, llevar un buen jugador, que Caballero es un buen jugador, que está preparado para ayudarnos en caso de necesidad y por eso, sobre todo. Es medio centro llegador, medio centro posicional, es decir, es un chico que tiene piernas y tiene buen fútbol y nos puede ayudar en un momento dado. Hombre, dicho así, es un chico, un futbolista que tiene piernas, alguien dirá, hombre, es obvio y también tiene brazos. Hombre, cuando un entrenador habla de esta manera, está diciendo, como en su día habló de Dorca igual, que tiene piernas, es que tiene un buen físico, es que tiene un buen motor, es que abarca campo, es que es un futbolista que en su equipo pues puede ser el pulmón, ¿no? Son símiles, ¿no?, que se utilizan y maneras de hablar, pero si no estás muy ducho y no estás muy puesto en la materia futbolística, cuando oyes a un entrenador que dice, bueno, este futbolista tiene piernas, pues parece gracioso, ¿no? Bueno, hecho el comentario, lo de suplir a Pedro, Liberto, Guillermo. Bueno, ya lo veréis mañana. Indudablemente, lo que sí os voy a decir es que Hervías va a jugar en su sitio, eso seguro. Porque al final creo que Hervías tiene que jugar en su sitio, es donde mejor lo ha hecho toda la temporada, donde ha sido un jugador determinante y desequilibrante para nosotros y veo absurdo cambiarlo de posición. Pero aparte, le limito mucho conociéndole, creo que tiene pocas posibilidades de hacerlo muy bien en banda derecha. Él, por su estilo de juego, necesita jugar en banda izquierda, por su salida hacia adentro, por su disparo, su centro a pierna cambiada. Entonces, banda derecha, pues ya veréis mañana quién va a jugar. Insisto, salvo sorpresa, será Guillermo el que juegue por las explicaciones que ha dado. También incluso se le preguntaba, bueno, luego le hacemos esa pregunta, si podía jugar Correa de lateral y Luis Pérez ahí en banda, pero vamos, lo ha prácticamente descartado. Luego lo escuchamos. Sobre el Almería. Un Almería, bueno, ha utilizado hoy el técnico del Elche un poco la analogía, el ejemplo que en su día el exentrenador del Alcorcón, Cosmin Contra, utilizó con el Elche. Aquello de un Elche de dos caras, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un equipo que en casa ha sacado muy buenos resultados y si miráis su trayectoria es un equipo incluso goleador que prácticamente domina a los contrarios y un equipo fuera de casa que no ha sacado nada de resultados. Por lo tanto, yo espero el Almería, bueno, el Almería que ha dado la cara en sus partidos como local, que va a ser un rival muy, muy complicado, que tiene jugadores muy determinantes en la parte de arriba, jugadores muy buenos, pero que colectivamente pues le está costando un poco trabajo ser regulares, ¿no? Y bueno, va a ser un partido difícil, ¿eh? Que tenemos que estar pues un poco al nivel del otro día si queremos sacar puntos. Y también se le preguntaba por, una vez visto el partido que el Elche hizo en el Martínez Valero frente a la Almería, que fue, bueno, pues un Elche más pragmático, con mucha menos posesión de lo habitual, ya lo hemos explicado, que hubo creo que dos claves por las que esto se dio, de que el Elche no fue el protagonista principal con la pelota, aunque ganó 2-0 y sobrado. Pero yo creo que el hecho de marcar un gol a los dos minutos y que enfrente estuviera un equipo al que le encanta tener el balón, pues propiciaron que el Elche no fuera lo protagonista, que a Toril le gusta. Y en ese sentido, pues se le decía, ¿no?, diferentes formas de jugar, ¿qué Elche vamos a ver mañana? Para solucionar pues las posibilidades que puede haber en cuanto a presión en los laterales o los centrales, tratamos de buscar alternativas. Y las tenemos, evidentemente, vamos a intentar hacerlas bien. A veces el contrario no te deja o tú no estás muy acertado para hacerlas, pero tenerlas las tenemos. Estamos intentando crecer como equipo, no solo limitarnos a una cosa, ¿no? Si tener variantes para que el contrario tampoco pueda saberlas y ponerle en dificultades. Creo que lo estamos haciendo. El otro día jugamos de una manera un poco diferente a como estamos jugando habitualmente y nos salió bien. Por lo tanto, eso es bueno de cara a los contrarios, que no sepan un poco lo que vamos a hacer. Pues sí, porque si solo tienes un perfil, los equipos te estudian bien, te tapan tus virtudes y te ahogas. Lo bueno es que el Elche sepa sorprender y sepa también jugar el otro fútbol, ¿no? El más práctico, a la contra. De alguna manera, bueno, pues también yo creo que eso a los rivales les aturde. ¿Ve preparado el equipo para dar ese paso al frente que no tenía claro tras la derrota frente al Sevilla Atlético? Yo espero que sean conscientes del momento que es, ¿no? Está claro que si ganamos mañana, pues nos metemos arriba. Esa es la realidad. Y vamos a intentar hacer un buen partido, pero sin volvernos locos. Lo que quise decir fue un poco dar un golpe de atención a todos, saber la realidad, que tenemos que ir partido a partido, creciendo poco a poco, pero mañana volvemos a tener otro momento que si sacamos los tres puntos estamos en la parte alta. Vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de hacerlo. Es decir, el Elche vuelve a tener una nueva oportunidad que el míster espera que no se desaproveche. Y se le preguntaba si el equipo ahora lo ve más preparado para aprovechar esa oportunidad. Yo viendo el equipo, sobre todo el partido del otro día, pues me da esperanzas. Hicimos un partido muy, muy completo, muy sólido ante un gran rival y tenemos posibilidades. Vamos a ver qué somos capaces. Los partidos de segunda son todos muy igualados y puede pasar de todo. Intentaremos hacer el partido difícil a ellos y nosotros pues con la facilidad que estamos teniendo para generar ocasiones y hacer goles, pues intentar que siga de la misma manera. Se le preguntaba de nuevo por la banda derecha, si Eldin podría ser una opción para jugar en esa banda derecha por Pedro. También, perfectamente, también. Indudablemente viene de mucho tiempo sin competir, pero es una posición que él puede ocupar perfectamente, aunque es el banda distinto a lo que buscamos un banda más profundo, pero él tiene ese juego entre líneas que nos puede ayudar a recibir y hacer daño. Es una posibilidad que se puede dar y que lo veréis mañana. Es una posibilidad que se puede dar y lo veremos mañana. Hombre, si Eldin estuviera con el ritmo del resto de compañeros, desde luego tendría muchas más posibilidades. Ahora, me cuesta pensar que con la caterva de lesiones que ha tenido Eldin, pues mañana el míster, que el otro día le dio tan solo 3 o 4 minutos, lo sacó en el 88, más para que empezara a recuperar sensaciones y también para perder un poco de tiempo, pues me sorprendería que mañana le diese desde el primer minuto, precisamente por su historial de lesiones. Y alguien me dirá, hombre, con Armando no tuvo dudas. Claro, pero estamos hablando de otro caso muy diferente. Es cierto que Armando lleva 6 meses sin jugar, pero Armando no es un futbolista que haya tenido problemas con muchas pequeñas lesiones. Armando salía de una importante lesión, pero es un tipo con una fortaleza extraordinaria que cuando está bien, está bien. Y además en el puesto de central no se corre el mismo riesgo que en la parte de arriba donde tienes arrancadas más explosivas y donde ahí pues puedes tener más problemas. Yo creo que no va a jugar Eldin y creo sinceramente que va a jugar Guillermo. Y también se le preguntaba la otra opción, que Luis Pérez jugase en esa posición de Pedro con Correa de lateral. Y aquí pues prácticamente lo ha descartado. Eso es complicado, sí, porque son... Es decir, es verdad que el día, por ejemplo, el día de Alcorcón jugó Noblejas por delante de Edu Albácar, pero Noblejas sí puede tener esas condiciones, ya ha jugado de interior, ¿vale? Pero Luis y Robert son laterales. No tiene esa habilidad para jugar de interior ni esa calidad, ¿no? Entonces, buscaremos otra cosa distinta. Descartado, por tanto. El Elche, estamos hablando de que quiere dar el paso al frente, de que se juega mucho, de que se puede meter de nuevo ahí entre los primeros, pero si escucháis las crónicas en Almería, allí, vamos, es una finalísima. Solo están pensando en ganar. Y es que el Almería se la está jugando. Ellos se la juegan mucho, ellos están siempre forzados en el partido como de local sacar los puntos, porque fuera de casa están perdiendo. Saben que como cometan un error en casa y no sumen, la situación es mucho más delicada. Por lo tanto, nosotros también tenemos que jugar un poco con eso, con esa ansiedad que ellos tienen. Hasta ahora todos los partidos que han jugado en casa han hecho gol pronto, en la primera parte ya iban por delante en el marcador, pues va a ser importante que el partido lo hagamos largo, será la mejor manera de poder ganarles. Hacer el partido largo, la mejor manera de poder ganarles. Veremos a un Elche más compacto como el día del Valladolid o al Elche con más posesión? Eso es vamos a intentar estar compacto, pero también vamos a intentar hacer más cosas con la pelota cuando la tengamos. Yo creo que tenemos capacidad, lo hemos demostrado, para cuando tengamos el balón hacer que el contrario corra detrás de ella. Pero también intentar no perder eso bueno que tenemos o que hicimos el otro día, que nos permitió defender bien y tener la portería a cero. Y la clave de las claves, que elija el míster a los 11 mejores está muy bien, la táctica, el rival, todo eso suma muchísimo. Pero la intensidad, salir enchufados, que no les pase lo del día de Soria, es clave. En Soria, ¿no? Sevilla no. Sevilla no, Sevilla fue la segunda parte, ¿no? Bueno, considera de cada tiempo, ¿no? Bueno, vale. Vale, sí. Bueno, pues dando un toque de atención y diciendo que tenemos que estar alerta ante esa situación. Es verdad que en Soria los primeros 10 minutos o 15 minutos íbamos 2-0 y en Sevilla los primeros 10 minutos o 15 minutos de la segunda parte igual, ¿no? Bueno, pues es un buen dato para decírselo a ellos y que estemos atentos. Sobre todo, ya lo he dicho, la primera parte, intentar que no encajar ningún gol, estar sólidos, intentar a ver si podemos sorprenderles y a partir de ahí crecer. La ansiedad de ellos va a hacer que se vayan hacia adelante, no es un equipo muy ordenado y podemos hacerle daño. Y si alguien piensa que Toril está cambiando o ha cambiado o va a cambiar y que a partir de ahora le obsesiona la portería a cero, pues no. Meter un gol es lo que me gustaría. La pregunta era, ¿le obsesiona la portería a cero o le obsesiona marcar, le obsesiona ganar por un gol más que el contrario? Y esta era su respuesta. Meter un gol es lo que me gustaría, que Nino estuviese bien, que los jugadores de fuera estuviesen bien, que los llegadores como Alex y Dorca estén bien, eso es lo que quiero. Al final vamos a intentar ganar el partido, pero sabiendo que hemos hecho cosas bien para tener la portería a cero. Y eso no hay que obviarlo, ¿no? Creo que es importante. Pero siempre con nuestra mirada de ir al ataque. Al final somos el equipo más goleador de la categoría. Pues eso tenemos que seguir insistiendo en ello. Vamos, que no le obsesiona lo de portería cero, que está claro que le gusta, pero que lo que más le preocupa es que su equipo pues siga siendo el máximo goleador, marque goles, para eso haga fútbol, tenga la pelota y si es posible, pues también portería cero. Por cierto, esta semana un protagonista también importante, fue homenajeado por el club y sus compañeros, Nino. Ahí están sus datos, 623 partidos disputados con la, bueno, en categoría profesional, lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, creo que es así, una barbaridad de partidos, 628 partidos, ahora ya no lo digo de memoria, ahora lo estoy mirando, 628 partidos, más de 200 goles a nivel profesional, máximo goleador de segunda, el que más partidos ha jugado en segunda, el máximo goleador del Elche en la actualidad y en la historia, pues tan solo por detrás de Pierita, en fin, números que acreditan a un mito, una leyenda en activo. ¿Qué piensa Alberto Toril de Nino y de estos números? Pues me dice que tiene una trayectoria inmejorable, ¿no? Creo que es un gran profesional y por eso tiene los números que tiene. Al final, con la edad que tiene y los números que tiene, es porque se ha cuidado, porque ha sido un buen profesional. Todos los entrenadores que ha tenido le han valorado y nosotros también. Nosotros le vemos entrenar y pensamos cómo es posible, ¿no? Que con todo lo que tiene y él sigue queriendo entrenar más y es un grandísimo jugador. Y a nosotros nos da la vida. Nosotros es nuestro jugador importante de cara al ataque. Vamos a seguir cuidándolo y yo le pongo de reto que él siga, que todavía le queda cuerda. No es un año ni dos, ¿eh? Todavía yo creo que tiene cuerda para rato. Cuerda para rato, ni un año ni dos, ojalá, acierte Alberto Toril. La penúltima sobre Armando, pues vamos, que tiene que ser titular ya a partir de ya, de manera clara. Y seguirá teniendo carencias, sigue teniendo carencias lógicas de la inactividad y bueno, al final es lo que he dicho, ¿no? Si el partido se vuelve rápido y estamos muy expuestos, muy abiertos, pues a él se le verá un poco más las carencias, lo que necesita es partido, necesita para coger su mejor nivel. Ahora mismo no lo tiene todavía. Es verdad que el otro día estuvo bien y nos ayudó, pero hizo que el equipo estuviese mucho más junto y no se le viesen tanto las carencias que pueda tener a día de hoy. Y si hacemos, como digo, ese partido rápido de ida y vuelta, pues tendremos muchas más dificultades. Si no, pues yo creo que él, en ese juego posicional y que el equipo esté junto, ahí eso lo domina bastante bien. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando el chiringuito. A nivel institucional, destacar que el Elche va a fijar para el 27 de enero la Junta de Acreedores. Recordamos que ya el presidente dijo en A Todo Gol hace aproximadamente un mes que quería hacer la Junta primero de acreedores, luego de accionistas. La de acreedores quería que fuera para finales de noviembre, luego se habló de mitad de diciembre, al final va a ser para finales de enero, concretamente el viernes 27 de enero. Y ahí serán dos de los acreedores del club los que deban dar el visto bueno o no a esa propuesta de convenio en la reunión fijada para ese día en el Estadio Martínez Valero. Veremos si dan ese respaldo favorable. Tiene que ser de al menos el 65% de los más de 400 acreedores que tiene la entidad para que se ponga en marcha ese plan de viabilidad. Recordamos las dos propuestas: el cambiar deuda por acciones hasta un total de 10,6 millones de euros, y la otra es que los acreedores acepten una quita y espera del 65% de la deuda a ir cobrando en 10 años con una carencia de 2. Cuando el proceso concursal, bueno, pues quede cerrado, todavía restaría esa incidencia por resolver importante de la deuda de 4.100.000 euros con la Unión Europea. El juez José Luis Fortea todavía no ha fijado una fecha para la celebración de la vista oral, en la que lógicamente las tres partes pues tienen visiones distintas. El Elche lo que pide es que el crédito sea subordinado, es decir, que sean los últimos en cobrar. Luego está el administrador concursal Carlos Pérez, que calificó la mitad como deuda privilegiada y la otra mitad como deuda ordinaria. Y por supuesto el Instituto Valenciano de Finanzas, como representante del Reino de España y de la Unión Europea, lo que considera es que es un crédito masa de pago íntegro y preferente en el concurso. Por tanto, bueno, pues veremos también esa incidencia concursal porque tiene bueno, pues varias vías. Sobre todo el club tiene que presentar la impugnación ante la Unión Europea, como en su día el Valencia consiguió pues esa suspensión cautelar. Aquí lo dejamos, mañana volvemos, ya día de partido, recuerda el partido a las 8 desde las 7 y media aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Un saludo, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.